El año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del año del vinilo para repasar el 18 de marzo de 1983. Llevábamos unos meses viendo entrar en la Moncloa a Felipe González, habían llegado los socialistas al poder. Solo se hablaba aquellos días de Miguel Boyer, ministro de Economía, porque el 23 de febrero había expropiado las empresas de Rumasa, de José María Ruiz Mateos. Y muchas cosas estaban cambiando. Las movidas madrileña y viguesa a toda máquina. También había sido reelegido el viejo profesor Tierno Galván como alcalde de Madrid aquel 83. Gran batacazo con Eurovisión, 0 points, con Remedios Amaya. Quedó marcada para el resto de su vida. En marzo del 83, las casas de discos empezaron a gastar millones en la producción de vídeos. Muchos artistas gozaron de enorme éxito por culpa de los videoclips, destacando artistas como David Bowie o Michael Jackson. Y hablando de Michael Jackson, estábamos con el disco más vendido de todos los tiempos, el Thriller, y sus canciones taponaban a otros artistas para llegar a lo más alto de las listas de éxitos. También la segunda invasión británica continuaba con bandas con Culture Club o Eurythmics. Y eso que en junio llegaría la publicación del último disco de Police. Disfrutaremos de Toto, de los australianos Madness y de figuras clave en la movida madrileña como Tino Casal. También pistoletazo de salida para un grupo de tecnopop español. Quédate a descubrirlo. En el puesto número 30 del año del vinilo del 83, Chain con Tears for Fears, escrito por Roland Orzábal y cantada por Kurt Smith. Era un dúo con canciones que te enganchaban desde el principio y sin contemplaciones. Fue este tema muy escuchado en España, pertenecía a su álbum de debut, The Hurting, y llegó a ser top 5 en el Reino Unido y el primer tema que entró en las listas de éxitos americana. Chains con Tears for Fears, puesto número 30. Just had to love the face you wore was cool. You were a FM 80 Radio. Año 1983. Número 29 en el año del vinilo en M80 para Frida con este I Know There's Nothing Going On, canción con la ayuda en la producción de Phil Collins para la morena de las chicas de ABBA, Frida, que fue el único tema reconocido de su carrera en solitario de su álbum Something's Going On, que se había lanzado en el 82, solo unos meses después de la separación de ABBA, intentando separarse también del sonido de ABBA para experimentar algo con un amigo personal, Phil Collins, que tocó la batería e hizo los coros en este tema. Y llegamos al 28 con Breakaway, con Tracy Ullman, escrita por Jackie DeShannon, conocida por coescribir también Los ojos de Bette Davis, y esta versión hecha por una británica que era cantante, actriz, bailarina, comediante, guionista, productora, Tracy Ullman. Es una de las más reconocidas en el Reino Unido, llegó al puesto número 4. que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1983. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart. Número 27, Baby Come To Me, con Patty Austin y James Ingram, número 1 en Estados Unidos durante 2 semanas, con la producción del inmenso Quincy Jones, incluido en su álbum Every Home Should Have One, a dúo con James Ingram. Y en los coros estaba Michael McDonald de los Doobie Brothers. Fue relanzada por culpa de una serie de televisión, Hospital Central, a finales del 82, por segunda vez, llegando al número 1 del Billboard Hot 100. En el puesto número 26 del año del vinilo del 83, No Controles, con Olé Olé, una canción de Nacho Cano que fue tremendamente popular en España y México, con la voz de Vicky Larraz. Faltaba tiempo para que apareciera Marta Sánchez en el 85. Fue el pistoletazo de salida para este grupo tecnopop creado por la discográfica CBS. Se lanzan 2 canciones y luego el primer disco homónimo. Thank you. 80 Radio, el año del vinilo, año 1983. La canción con un fantástico violín a ritmo celta, folk irlandés con numerosos cambios de ritmo y convirtiéndose en toda una fiesta al final. Come on Eileen en el puesto número 25 del año del vinilo del 83, escrita por el británico Kevin Rowland. Come on Eileen estaba incluido en el disco To Rye Eye y habían sido número uno en el Reino Unido, llegando a ganar un Brit Awards en el 83. Aquellos días en economía, la situación crítica que atravesaba el franco francés amenazaba la estabilidad del sistema monetario europeo. Y en el 24 de nuestra lista, Hard to Say I'm Sorry, de Chicago, un número uno en Estados Unidos, estaba todavía sonando en nuestro país, estaba escrita esta balada soft rock por Peter Cetera antes de marcharse de la banda, incluido en el álbum Chicago 16. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, año 1983. Suena mucho porque fue una sintonía de muchos programas de televisión y de radio y llegó a ser número 17 en el Reino Unido. Mezzo Forte, una banda islandesa instrumental que fusionaba el jazz y el funk y que consiguieron mucha repercusión con este Garden Party en el puesto número 23 del año del vinilo. Y en el 22, War era el título del álbum de los islandeses U2 que publicaron en febrero del 83 y que dejaron para la historia dos temas como Sunday Bloody Sunday y este New Year's Day que vamos a escuchar. Todavía no eran la superbanda que es hoy, pero era ya su tercer disco con potentes riffs. Un tema que inicialmente iba a ser una canción de amor se transformó y se inspiró en el movimiento polaco Solidaridad de Lech Walesa, que ese año había ganado el Premio Nobel de la Paz. El primer tema en entrar en las listas americanas y top 10 en el Reino Unido, puesto 22 del año del vinilo del 83. éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1983. Tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you, and forever. Primer tema en solitario de Lionel Richie, Truly, con su álbum homónimo de debut. Había dejado los Commodores llegando al número uno en el 82, pero en España estaba sonando en este marzo del 83, entrando también en el top 10 del Reino Unido. Hizo ganar a Lionel Richie un Grammy como mejor intérprete vocal pop masculino. Y avanzando en el año del vinilo, puesto número 20 para Blue Monday de los New Order, primera semana en Inglaterra de este tema, que sería el más reconocible de la carrera de los New Order, una banda de culto surgida de la factoría de Manchester, abanderados de la escena dance club con la música electrónica alternativa. Puesto número 20. You do when you played your hand. 1983. Número 19 para Phil Collins con You Can Hurry Love, un éxito que había sido de Diana Ross y las Supremes en la Motown. Llegó Phil Collins, que no paraba de trabajar en aquella época, y publicó su disco Hello, I Must Be Going. Realizó esta versión y arrasó en las listas. Número 1 en el Reino Unido, en Alemania, puesto 24 en Estados Unidos. Y una producción española en abril de aquel 83 conseguía un Oscar. Hablamos de la película Volver a Empezar, de José Luis García. No te puedo hablar mucho de la película porque no he conseguido pasar del minuto 20. Tuvo malísimas críticas en nuestro país, pero ganó un Oscar. Y en el puesto número 18, Lies con Thompson Twins abría su disco de ese año titulado Quick Step and Sidekick, una banda británica de New Wave que no tuvo buenos puestos en Inglaterra, pero fue número uno en las listas de dance americanas en enero del 83. En España nos volvía locos. Puesto número 18, este trío en el año del vinilo, Thompson Twins. Too bad. Bigger, better. Del vinilo en M80 Radio con Agustín García. Año 1983. Message on earth. puesto número 17, Communication, Spandau Ballet, los siempre elegantes ingleses, que estaba incluido en su disco True, dentro de aquel movimiento de nuevos románticos, y fueron muy populares en nuestro país con esta canción, Communication. Puesto número 17 del año del vinilo. Avanzando en el 16, nos encontramos, aquellos días acababan de ganar un Grammy como artistas revelación, Men at Work, los australianos, con Down Under, también conocidos como Land Down Under. Fue lanzado en octubre del 82 como el segundo single de su álbum de debut, Business as Usual. La canción llegó al número uno en América, en las listas inglesas, en Canadá y en Australia. Se convirtieron en muy populares y esta es una canción patriótica en Australia. Down Under, puesto 16. Freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1983. mountains in our way, but we climb a stair every day. We Belong con Joe Cocker y Jennifer Burns, Oscar en el 83 para esta canción que estaba incluida en la película Oficial y Caballero de Richard Gere. La película había recibido 2 Oscars ese año, aunque había tenido 6 nominaciones. La gran triunfadora fue Gandhi con 8, ganó 4 E.T. el extraterrestre. Y avanzando en el año del vinilo, en el 14, It's Raining Again con Supertramp. Se había publicado el disco Famous Last Words con los créditos de Rick Davies y Roger Hodgson. Sería la última vez que firmarían juntos. Ya tenían visiones diferentes. Alcanzaron el número 5 en América y certificaron disco de oro con más de 500,000 de copias. Número 6 en el Reino Unido, en nuestra lista el 14. los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1983. Habían entregado el 23 de febrero los Grammy, donde los ganadores fueron Toto, con grabación del año para Roxanne y álbum del año para este Toto 4, donde estaba África. Seguimos avanzando en el año del vinilo en la segunda hora con esta potente banda que llegó al número 3 en las listas inglesas, número 1 en América. Y en el puesto número 12, Sweet Dreams Are Made of This de Eurythmics. Fueron número 2 en el Reino Unido, el único número 1 en Estados Unidos. Daba título al segundo éxito de este dúo formado por Annie Lennox y Dave Stewart. Y este tema, que trata sobre el sexo sadomasoquista, lanzó al grupo al éxito. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1983. Maravillosa canción de Marvin Gaye, una de las mejores voces que ha dado el soul americano. La revista People la describió esta canción, Sexual Healing, que está en el 11 de nuestra lista del año del vinilo, como la canción más caliente de la cultura pop, seguida de Physical, de Olivia Newton-John. Llegó al puesto número 3 en USA, top 10 en el Reino Unido, número 1 en Canadá. Nos encanta en M80. Es el momento ahora para el top 10, el top 10 para Music and Lights de Imagination, un trío británico de soul y funky que en estos primeros años de los 80 tuvieron mucha resonancia con 4 discos de platino, también de oro. Y este Music and Lights fue un momento de los más especiales y brillantes en España con su álbum In the Heart of the Night. Puesto número 5, llegaron a ser en el Reino Unido. Living for today. Let's presenta Radio El Año del Vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Para Tino Casal, Embrujada, cantante, compositor, estilista, decorador, productor, pintor y escultor, que fue una de las figuras clave de la movida madrileña. Había empezado su carrera musical a los 13 años con un grupo, Los Zafiros Negros, y había publicado Etiqueta Negra en el 83, que incluía un nuevo éxito de ventas, Embrujada. Con la producción de Julián Ruiz, murió el 22 de septiembre del 91 en un accidente de tráfico. En febrero, una serie que marcaría toda una generación. fama sin Irene Cara. En enero nos habíamos quedado sin programa musical en Televisión Española. Terminó Aplauso. En mayo llegó uno de culto, La Edad de Oro, con toda la movida madrileña y Paloma Chamorro. Si ves ahora cualquier vídeo, alucinas. Y en octubre apareció un programa para todos los públicos, Tocata. Y avanzando en nuestra lista, puesto número 8 para Let's Dance de David Bowie. Llegó al número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos y España. Daba título a su álbum con la producción de Neil Rogers. Y Let's Dance vendió 6 millones de copias. Fue el disco más vendido del 83. Después, claro está, del Thriller de Michael Jackson. Radio, el año del vinilo, año 1983. This generation rules the nation with version. Music answer the fool. Sounds to really make you rub and scrub. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Con Musical Youth, una banda de reggae británica de Birmingham que se había formado en el 79 y estuvo nominado a los Grammy. Era número uno en España, una canción de inspiración sobre otro tema que hablaba del cannabis. Paz de Duchi está retocado, tenía referencias políticas, económicas, incluso hablaba de la pobreza. En el 6, Daddy Holly John Oates con Man Eater, que también era número uno en España y medio mundo, con los máximos representantes del soul de ojos azules. Estaba incluido en su multiplatino H2O. Daddy Hall dice que la canción la tuvieron que cambiar del ritmo en perspectiva reggae al sonido Motown. Luego apareció en distintas películas como Novia la fuga, puesto número 6 del año del vinilo. You'll only come 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1979. Gogo, el grupo donde descubrimos Ali Mal y que causaron sensación con este tema que fue el más conocido. ¡Qué recuerdos! Número uno en el Reino Unido y en casi toda Europa. Número 5 en Estados Unidos. Producido por Nick Rhodes de Duran Duran. Y mucha culpa del éxito lo tuvo su videoclip. En aquellos días estábamos muy pendientes de la Copa de Europa. Se habían clasificado el Real Madrid y la Real Sociedad, eliminados el Barcelona y el Valencia. Y al final la Liga la ganaría el Athletic de Bilbao. Volvería a ganarla. En el 4, All Right de Christopher Cross, incluido en su disco Another Page, lanzado en enero de este año que estamos repasando, en el año del vinilo del 83. Llegó al 12 en Estados Unidos y ya tenía prestigio su último éxito, que había sido Arthur's Dem en el 81. Puesto número 4 del año del vinilo, Christopher Cross. Give it. 1979. To Hear Me de Culture Club, incluido en el disco Kissing to Be Clever. Era el primer single que entraba en las listas americanas, siendo número 2 en marzo del 83. Ellos se divertían mucho con música y toques de soul, reggae, calypso, salsa, country, pop, incluidos en la segunda invasión británica de la New Wave en Estados Unidos. Y el número 2 del año del vinilo es para Billie Jean de Michael Jackson. El Thriller fue número 1 en USA durante 76 semanas no consecutivas, álbum más vendido de todos los tiempos, con temas fantásticos como este Billie Jean con la producción de Quincy Jones. Recibió 2 Grammys y un American Music Award, canción que se basa en sus encuentros con las groupies, donde Billie Jean es una especie de anónimo. Representa un montón de chicas, es la expresión que se utilizó para llamar a las groupies en los 60. En España estaba todavía sonando otra canción de este disco, un dueto con Paul McCartney, The Girl Is Mine, puesto número 2 del año del vinilo. Dance on the floor in the round. número 2 para Billie Jean Michael Jackson, número 1 para Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, número 1 en el Reino Unido en ese momento, incluido en su quinto álbum Faster Than the Speed of Sound. Total Eclipse of the Heart, escrita y producida por Gene Steinman para la galesa Bonnie Tyler. En principio iba a ser para Meat Loaf, por supuesto, pero la compañía de este se negó. Este fue su momento más brillante, siendo número 1 también en Estados Unidos, Australia y Canadá, vendiendo 8 millones de copias. La lista de las canciones del año del vinilo del 83 están en nuestra página web m80radio.com. Ya sabes que puedes seguirnos a través de Twitter y Facebook. Los saludos de Agustín García. ¡Feliz semana! Número 1 de marzo del 83 en el año del vinilo para Bonnie Tyler. Now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart.